Con motivo del 75º aniversario del nacimiento del dirigente Kim Jong-il, Kim Chil-sung, primer vicepresidente de la Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación y presidente de similar federación en Rusia, publicó hace poco el artículo titulado Eterno Sol, Diamantina Vida, en elogio de las proezas imborrables del dirigente Kim Jong-il.